se baila así, de medio lado, acurrucao, el tao tao, de medio lado, acurrucao, el tao tao, de medio lado, acurrucao, el tao tao, el tao tao, el tao tao, el tao tao tao tao tao tao, el tao tao, el tao tao, el tao tao tao tao tao tao. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, mis adultos mayores y todos los que están en sintonía en Pedro del Río Sañarto con sus alrededores y todo el Gran Concepción? Hoy ya es jueves. Es el día que los adultos mayores esperan con ansia, por supuesto. Y todos ustedes, a quienes les gusta este programa también, esperan que llegue luego este día jueves. Bueno, en realidad, ¿por qué será? Será porque todos y todas los que gustan de las canciones de los 80 hacia abajo, es porque les gusta el programa, porque la alegría de los recuerdos vuelven a todos a través de su programa. ¿Ya? ¿Por qué es así? Claro, porque escuchan aquellas canciones y así se alegran porque recuerdan que esas canciones le traen esos recuerdos que ya creían que se habían olvidado. Pero no, no, no, no. Para eso está su programa, La Gente Grande, que ya está al aire y está por Espacios FM 107.3 y por el www.espaciosfm.cl también. Es por eso que les invitamos a escucharnos y acompañarse con nosotros en tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Sean todos bienvenidos, toda mi gente grande y usted también. Desde el mismo momento en que me he enamorado, tu nombre para mí es el emblema y el más bello poema que el amor ha creado. Tu nombre para mí lo han escrito en su cielo infinito, soles, lunas y estrellas. Tu nombre, conocen las flores y hasta los ruiseñores lo aprendieron de mí. Tu nombre, tu nombre es recuerdo y presencia que mitigan tu ausencia

corazón. Muchos recuerdos muy difíciles de borrar. Existen muchos recuerdos muy difíciles de olvidar. Momentos llenos de amor que hoy solo son mis tormentos. Momentos llenos de amor que hoy solo son mis tormentos. Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla. ¿Por qué llorar si ella no me quiere más? Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla. Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla. Yo bebo de esta botella trago amargo que envenena. Yo bebo de esta botella trago amargo que envenena. Yo tomo para olvidar, pero no curo mis penas. Yo tomo para así, por supuesto, estamos dando inicio ya a este su programa, La Gente Grande. ¿Sabe usted que este es el primer programa del año 2018? Por supuesto, claro que sí, este es el primero, así que usted ponga mucha atención porque vienen muchas canciones muy hermosas para usted, mi gente grande, y para usted que está en la sintonía también, en su casita. Para usted que está manejando, ¿no es cierto?, por ahí la locomoción colectiva, y para usted que está escuchando en algún grupo de adulto mayor que están en reuniones, que también están en sintonía, para todos ustedes, por supuesto, este es el programa número uno del año 2018. Oiga, usted a lo mejor el primero de enero tuvo un año nuevo diferente o un día diferente, por decirlo así, porque este lunes primero de enero hubo sorpresa, ¿cierto? Como usted bien sabe, bueno, los juegos artificiales aquí en Concepción no se tiraron, pero tuvimos algunas oportunidades también, ¿no es cierto?, de los que estamos más cerca del río Biobío, de ver los juegos que tiraron ahí en San Pedro de la Paz. Muy bonito, muy largo, 20 minutos de juegos artificiales ahí lanzados en San Pedro de la Paz. Estuvieron preciosos, claro que sí. Pero el día primero, que es el día que usted, por supuesto, aprovecha, como en otros años, para ir a la playa, para ir a visitar a los familiares, a darles los abrazos y toda esa cosa, ¿no es cierto? Fue diferente. Fue diferente porque había un programa bicentenario, ¿ya? A cual se le dio harto auge a este programa, ¿no es cierto? Para que la gente fuera a disfrutarlo y ver cómo iba a estar la cosa ahí. A lo mejor algunos pensaron que iba a estar fome, pero hay algunos que pensaron que podía estar bueno. Y resultó que estuvo pero excelente ese programa bicentenario. Ahí hubo celebración ciudadana, ¿no es cierto? Proclamación de la independencia, cabalgata, los clubes de guaso actuaron por ahí. Hubo también una ceremonia oficial, también concierto de música clásica. En la Plaza de los Tribunales estuvieron los juegos también artificiales. También hubo rock orquestados, ¿ya? Y también hubo los éxitos del rock penquista que también estuvieron ahí. Y algunos espectáculos artísticos, musicales, que estaban, no sé, claro, que fueron. La Sonora Palacio también estuvo ahí con esos espectáculos artísticos musicales. La Plaza de los Tribunales, como les decía, fueron los juegos lanzados también ahí a las 22 horas. Así que, bien pues. Y esto llegó para quedarse, por lo que se ha dicho por ahí, ¿no es cierto? Todos los años, primero de enero, ¿no es cierto? Estará este programa aquí con un montón de actividades para cada uno de ustedes, mi gente grande, y para cada uno de ustedes que gusta de todas estas cosas, para que lo disfruten, dijo el señor alcalde Álvaro Ortiz Vera. Un juego,

y secreto es amor, pero amor de verdad. Y por supuesto un saludo cariñoso para Rafael Barrientos, ¿no es cierto?, quien ya nos saludó, nos llamó para saludarlo por... y para contarlos también que Hilda Poblete está en el hospital. Así que, bueno, pensamos que Dios, ¿no es cierto?, le ayudará a ella, ¿no es cierto?, a recuperarse pronto. También decirles, mis queridos adultos mayores, que siga usted escuchando este su programa del día de los jueves. Usted sabe que este programa da inicio a las 5 de la tarde, ¿no es cierto? Y está más o menos como hasta las 19 horitas. Así que recuerde, porque hoy es el jueves, es un día especial para el adulto mayor. Porque así pueden disfrutar su programa, ¿no es cierto?, por Espacios FM 107.3 y también por el www.espaciosfm.cl. Usted ya me imagino que está cómodo porque nosotros ya hace ratito estamos al aire y estamos con las canciones que usted siempre quiere escuchar. Jacket that rings up the bell, bad motorcycle and a sports car too. Oh, what ain't I got? I ain't got you. I got a pork pie hat with a snap down brim, Jocko blazer with a corduroy trim, old Lyre records and a hi-fi too. Oh, what ain't I got? I ain't got you. I worked the summer and saved my dough. Now I got a lot of things to show. Goodies galore, never had before. They don't mean a thing without the girl I adore. I give it all away and kiss her goodbye. My suits and jackets and my real high five. A big motorcycle and my sports car too. I'd give it all away if I could just give you. They don't mean a thing without the girl I adore. I give it all away and kiss it goodbye. My suits and jackets and my real high five. My big motorcycle and my sports car too. I'd give it all away if I could just get you. Oh yeah, that's what I'd do. Cause ain't a got a, ain't a got a you. Oh yeah. De felpa, juguete de mi hijo, de mi chiquitito, que una madrugada se llevó el Señor. Al verte tan triste, creerás un sueño. Que tu fiel amigo se nos haya ido para no volver.

y con voz quebrantada me dijiste te quiero y quise enloquecer. Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé. Yo seguí mi camino, pasaron los años y nunca te olvidé. Y fíjese usted, mi gente grande y toda la juventud más que nada, porque fíjese que a lo mejor usted es de las que, de las o de los que no se despegan de su celular, que si van a sentarse a la mesa usted anda con el celular, si usted va a tomar once, almorzar, anda con su celular revisando los chats y todas esas cosas. Es importante que tenga cuidado con eso, porque sabe usted que de repente suceden cosas así como le sucedió a esta joven de 21 años que estaba embarazada de 8 meses. Esta joven muere electrocutada cuando usaba su teléfono móvil mientras tomaba un baño. ¿Qué le parece a usted? Fíjese que un terrible descubrimiento que lo marcará para toda la vida fue el de un hombre que encontró a su esposa muerta en el baño de su departamento. El sujeto salió por unos minutos antes de las 12 de la noche del 31 de diciembre y olvidó llevar sus llaves, y cuando él volvió a casa comenzó a inquietarse luego de golpear varias veces la puerta y que su esposa embarazada de 8 meses y medio no le abrieran, señaló el caballero. Pero como no recibía respuesta, el hombre decidió derribar la puerta y cuando logró entrar, corrió desesperado dentro de la vivienda y encontró a su esposa sin vida en la bañera. Tras tratar él de revivirla sin éxito, llamó a los servicios de emergencia, pero estos pocos pudieron hacer, ya que la mujer había muerto de un paro cardíaco. La investigación está en curso y apunta a que la joven de 21 años murió electrocutada, ya que su móvil se encontraba enchufado y estaba al lado de la mujer. El esposo quedó, por supuesto, en estado de shock y tuvo que ser internado. Ma vie

por supuesto. Deben haber muchos que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Les saludamos desde su programa La Gente Grande. Y también saludamos a todos los Rigoberto, porque los Rigoberto están de santo en el día de hoy. El santoral del día de hoy es San Rigoberto. Y nosotros, como siempre, les saludamos con estas canciones. Esta canción, con bastante cariño, para toda la gente que trabaja lejos de su hogar, los Tucas del Sur. Aunque sea por un momento, escuchar tu voz. Saber de los niños, cómo están en casa, cómo estás, mi amor. Sé que es muy difícil ocuparse de todo cuando yo no estoy. Como no nos vemos, estoy tan cansado de estar sin ti. Es el precio que pagamos para educar a los hijos y vivir mejor. Quiero estar junto a ti, más junto a ti. Hay que salir a buscarlo lejos del hogar. No es porque sean mis hijos, pero tú y yo sabemos, no puedo aflojar. Quiero estar a tu lado para amarte y protegerte y hacerte feliz. Quiero estar junto a ti, más junto a ti, más junto a ti.

amor, ¿dónde estás? Yo no sé, tal vez tu adiós recordando a amor, dulce amor que nació, fue en un vals primera ilusión que no vuelve jamás. Ronda en el sueño que me habla de ti, sueño lejano de mi juventud, amor primero que aún vives en mí, porque se va ser esto. Por la ronda de aquel en mí, porque se va a ser tú. Como la imagen borrosa de ayer, siento en mi pecho tu piano latir, es la nostalgia que invade mi ser con la ronda de que sufro yo, canto, pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. ¿Qué aventura

le traen hermosos recuerdos de aquellos tiempos, ¿cierto? Y por eso son elegidas por usted. Si usted desea mandar algún saludito dedicado a la persona X, llámenos. Llámenos al 41-22-22-363. 41-22-22-363. Y listo. Lo estaremos entregando en vivo y en directo en su programa de los jueves, Gente Grande. Y aquí están, por supuesto, las canciones que usted eligió, porque son sus favoritas. Y lo hace volver al pasado cuando las escucha en su programa, Gente Grande, por Espacios FM 107.3, tu radio amiga. Lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso han svelato il tuo segreto. Sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi mai. Trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si avvera in questo istante per me, che non amo che sombra que me sigue donde vaya.

le mandamos un cariñoso saludo a Anita María Peñalosa. Sí, ella está en la sintonía, está un poquito complicadita, pero ahí mejorándose, dice. ¿Eh? Anita María Peñalosa, te saludamos desde este tu programa, La Gente Grande, por supuesto. Fíjese que nos están escuchando también Aladino Saavedra, Sara Benimeli, Hilda Poblete también, pero ella también está complicadita de salud, Hilda Poblete. Nos escucha Erna Muñoz. Angélica nos está escuchando con su hija Karen y Jessica. Sí, ella está en la sintonía, así que le saludamos a Angélica, a Karen y a Jessica también, por supuesto. Nos escucha también Paola y Francisca Gutiérrez, estas amigas especiales, por supuesto, la Paola y Francisca Gutiérrez, que siempre los días jueves están ahí como a las 3 de la tarde más o menos, están al ladito de la radio, ¿no es cierto?, para escucharlo y no perderse ninguna canción, dicen ellas, ¿ya? Así que un saludo para ellas. También nos está escuchando Rodolfo Rorri, claro, antes que salga de vacaciones Rodolfo Rorri, porque le da como 30 días de vacaciones a su personal, así que se pierde por ahí, le saludamos antes que él ya salga de vacaciones. Nos escucha también el tío Nacho. El tío Nacho hace días que no lo veo, pero debe estar también por ahí ya vacacioneando el tío Nacho ahí, escuchándolo, por supuesto. Y también nos escucha René Godoy de por allá, de San Pedro de la Paz. Ahí está René Godoy. Feliz porque vio los juegos, dice, artificiales, dice que le gustaron mucho. Ahí está René Godoy. Iván Reyes está con él también, Pablo Tudillo y también Don Mario, como siempre, ellos en la sintonía los días jueves. Y Rafael Barriento, quien ya nos saludó al inicio del programa, ¿no es cierto? Muchas gracias, Rafael, por estar siempre en la sintonía de este tu programa. Y también nos está escuchando Adriana Puelles. Claro, Adriana Puelles es una auditora muy fiel a este programa, y al igual que todos ustedes, por supuesto. Es por eso que nosotros les estamos saludando desde su programa de los jueves, Gente Grande, por tu radio amiga en Espacios FM 107.3. Cuatro cirios encendidos hacen guardia en mi ataúd. En él se encuentra tendido el cadáver de mi amor. ¡Ay, qué velorio tan frío! ¡Qué soledad, qué dolor! Solo quedan cuatro cirios, también de luto vestidos, igual que mi corazón. ¿Cómo sombra pagarás? Y será tu perdición que nadie pueda quererte igual como lo hice yo. Y tendrás que responder ante el tribunal de Dios. No se mata impunemente, y tú mataste mi amor. A través de la montaña voy caminando.

ojos abiertos que están casi muertos sin ti. Regresa a mí. Nada más por hoy, hasta aquí nomás. Lo siento mucho, por supuesto. Tiene que esperar unos 7 días más o menos. Ahí, cierto, estaremos nuevamente escuchándolos. Así que hasta aquí nomás, pues, mi gente grande. Porque este ritmo, fíjese usted, que ya nos anuncia que estamos terminando por hoy su programa de los jueves. Solamente agradecerles por escucharnos y acompañarse con nosotros todos los jueves desde las 5 de la tarde. Y como siempre, en la sala de sonidos, Juan Carlos Reyes y su amigo de siempre, Ramo Fernández, la conducción. Nos despedimos hasta el próximo jueves, a la misma hora y en la misma sintonía, si Dios así lo permite. Que tengan una buena y bendecida semana. Cuídense mucho. Chao, chao.